FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pasó algo así como un huracán. Si tenemos en cuenta la temperatura política y los vientos, que siempre se convirtieron en brisa en cada apertura del periodo de sesiones ordinarias. Siempre hubo una quietud y un acompañamiento del presidente del Consejo Deliberante hacia la figura del intendente municipal. No fue ayer la excepción. Pero vale la pena editorializar sobre el año y las consecuencias que este puede tener y traer en términos de institucionalidad. Palabra tantas veces utilizada, tan bien aplicada, para que no se desmadre nada de lo construido en los últimos 15 años en Moreno. Construcción que, por cierto, no ha sido propia, única y exclusiva del Partido Justicialista, sino que las fuerzas que acompañaron esa representación legislativa no pudieron, no quisieron o fueron cómplices de lo que hoy es un resultado a la vista. Hay un tema no menor y que recae en la figura del intendente municipal. Andrés Arregui inicia políticamente el año en el día de ayer. Y cuando digo que fue la jornada de la apertura, el puntapié, es que fue relegando más decididamente el rol y función de intendente en quien lo eligió como sucesor. Estoy hablando del diputado Hues, que ha tenido en Silvia D'Angelo, su esposa, un ariete extraordinario para mantener en línea esa estructura, esa ingeniería plagada de tecnócratas, cuando en 1995 decidió motorizar su planteo y su proyecto, ubicando en puestos estratégicos y claves a hombres que no eran del distrito, pero que tenían pergaminos sólidos para llevar adelante ese diseño que es el que tenemos hoy. Una población sumergida en la pobreza y un desarrollo evolutivo de los countries, barrios cerrados y el clientelismo y la red clientelar que hacen de Moreno un lugar particularísimo, distinto a cualquier otro municipio vecino en función de las cantidades y despliegues que le dan sustento a esto que mencionaba. Andrés Arregui circula el último año bajo un clima de absoluta tensión, algo que no le hace bien a la salud de Arregui, pues siempre optó por la mesura, la tranquilidad, y en ese deseo de erigirse como el hombre bueno, capaz de unificar las reacciones y apetencias de todo el peronismo. Pero es aquí donde yace, no en forma subterránea, sino ahora en la superficie, de forma muy determinante y elocuente, la decisión que tomará, y cuando digo que tomará, es que los tiempos para salir ileso de la contienda dentro del PJ lo ubicarán en el foco y en el centro de la misma, de la interna. En el preciso momento en que Adriana Palacio, una histórica de Pueblo Libre, decía alejarse de la agrupación madre, se instala allí una enorme responsabilidad para el intendente. Entre paréntesis, y que se entienda, la importancia de Palacio por ser la presidenta del bloque, pero además es la mujer con quien tiene un hijo. Y esto no es menor en los valores subjetivos que la política tiene, en las interpretaciones que se hacen. De allí la lealtad que supera lo institucional y lo partidario y hace que lo privado tenga un contrapeso. Lo personal, lo individual. Y sabrá usted por qué señalo este aspecto. El lanzamiento de la agrupación Juana Azurduy, que encabeza Palacio, tuvo a muchos hombres y mujeres que fueron parte de Pueblo Libre. Y el pedido de Mariano Hues, que nadie lo va a hacer público, pero todos lo comentan, de Hues hacia Regui, era el despido, la expulsión como empleados de la municipalidad a esos cuadros políticos que ya son calificados de traidores. ¿Fue un pedido expreso o una orden de Hues hacia el intendente? Y el intendente, poniendo en la balanza lo que mencionaba, ese vínculo sanguíneo, pero además, una cuestión que hace a su manera de entender la política de la no confrontación, ha desoído la orden, la ha cajoneado la misma. Y entonces, desde la banca y fuera de esta, se reconoce desde la agrupación Juana Azurduy el gesto de madurez, de lealtad, y se dijo por allí de grandeza. Fíjese que se instala una cuestión que esta radio y estos programas, la mañana y la tarde, situó como núcleo que no se quiere discutir. Los trabajadores rehenes de la política, sujetos del accionar partidario, variable de ajuste y de intercambio, mercancía, de las peleas que aparecen luego de 15 años. No cumplir la orden dinamita el poder de Hues o acelera algo que se viene sosteniendo en Moreno desde hace 3 años por lo menos. Y me estoy refiriendo a la salida anticipada del intendente municipal de su cargo. Pedido de licencia. El instrumento que sea, por una razón que es esencial y elocuente a los tiempos que corren en Moreno. Ayer lo dijo el presidente del Consejo Deliberante. Ya no es un secreto, es un anuncio. No correrá más aquello del tiempo y las no respuestas de los secretarios del Poder Ejecutivo. Se acerca la etapa de la interpelación. Vaya definición. Cuando durante una década y media se había extirpado de la Carta Orgánica de las Municipalidades la Constitución. Esto que también la radio el año pasado lo mencionaba. En 3 hechos fundamentales. El bingo. La empresa ADGE, que acarreaba los vehículos de la vía pública, y la perlita con la cooperativa Cuartel Quinta. Queda claro una vez más que los instrumentos que hacen a esta manoseada y pestilente institucionalidad serán utilizados siempre y cuando se obtengan ventajas de aquellos que pugnan por el poder, tan alejado de la sociedad y de la gente, pero utilizados en el tiempo y la forma, tendrán una enorme aplicación, porque se ajusta a la ley, la interpretación, en todo caso, es al momento y al tiempo, hacia las circunstancias, y una vez más digo, no a la convicción. Y si el avance es el que se menciona porque el interbloque, que hoy conforman cuatro concejales de enorme peso y experiencia, no estoy diciendo que son los mejores, ni los más importantes, ni los que han trabajado más, solo digo por experiencia, por agrupaciones, porque los une una lógica que es derrotar a Mariano Hues. Ese interbloque anuncia lo que ayer en La Voz de Mendieta ustedes escucharon en esta radio. Y además anuncia que se sumarán otros. Aquí aparece un tercer elemento nuevo para compartir con ustedes en este editorial, que es el acuerdo que habría alcanzado el intendente de Tigre, Sergio Massa, con el diputado Ledesma. Y el diputado Ledesma tiene en Moreno un dirigente que lo acompaña y se referencia. Y estoy hablando del concejal Frais. Si esto efectivamente sigue una línea vertical y de coherencia en este plano, por favor lo digo, Alberto Frais y la agrupación Hugo del Carril podría alejarse de la candidatura de Mariano Hues a intendente. Y entonces el vacío sería más grande, quedaría solo una agrupación de las históricas al lado del diputado nacional. Y me estoy refiriendo a la agrupación 17 de noviembre de Oscar Ciburu. En esto que ya es una batalla, porque no se soporta desde aquellos que acompañaron a Hues y son tan viejos como este, pero que aseguran ser parte de la renovación que no encarna Hues, no soportan la continuidad de Hues. Es que están decididos a construir la victoria o bien la derrota de Hues. Y en ese clima de enfrentamiento, que les aseguro aparecerá en cada una de las sesiones del Consejo Deliberante por que adolece la oposición, no solamente de una lectura política, sino de eso que se vende en los almacenes por media docena o por docena, para pelear por ese poder que ellos dicen estar preparados para administrar. Y quedará entonces la batalla entre este interbloque, que puede sumar más gente, contra el proyecto hegemónico de Hues, al que ellos acompañaron durante 15 años. Y como Arregui no es un hombre de confrontar, no quiere estar entre dos fuegos. Hoy digo, en esta radio, que no será improbable, sino digo, es altamente posible que Arregui decida no culminar su mandato el 10 de diciembre para preservarse, porque los afectos mandan, dominan, aquellos que mencioné, pero también una respuesta a Hues, que lo convirtió en intendente en el año 2002. Y para que el llanto no sea llanto, una salida elegante lo preservaría de esta confrontación y este enfrentamiento, dando paso a un anhelo que muchos concejales peronistas tienen desde hace un largo tiempo, que asuma en la intendencia la señora Patricia Jorge. Y entonces sacarán de un viejo manual aquellas cuentas no saldadas, y entonces entre lo institucional, lo político, lo partidario, el pase de factura será algo más que una elocuencia. Digo, resultado, fruto, cosecha de lo que sembraron hace 15 años, una decadencia. A esto se expone la población de Moreno, el pueblo de Moreno. Y es obligación de nuestra parte señalarla en estos términos, porque cubrimos todo aquello que acontece en términos políticos, sociales, en este distrito. Pero no estamos confundidos. Ni El Salvador, que condenó al pueblo, lo es, ni los que acompañaron al Salvador, que condenó al pueblo, lo son. Es usted, nosotros como pueblo, los que tenemos que valorar qué es lo que se necesita para no soportar esta decadencia. Esto se llama Nunca es Tarde. Hoy, en reemplazo de Fernando Ochoa, ya les comentamos quiénes hacemos esta propuesta periodística informativa en la 90.1 Radio, que la recuperamos para ustedes. Duerme en un bote de luz.

Para los que tienen alguna duda y que hacen todos los días un ensayo de la ceguera, muy lejana esta de la lucidez, venimos de 2 semanas de debatir, no se debatió nada, de instalar, eso sí, con los intereses bien demarcados de aquellos que hacen de la información un valor de propaganda, todo lo que se vincula al gobierno, y los mercenarios que hacen de la información un bien negociable, los grupos monopólicos, a la cabeza Clarín. Y nosotros decíamos en esta radio la importancia de establecer estos parámetros para que no exista ni la menor duda de la importancia que tiene discutir libertad sindical y libertad de prensa. Fíjese lo que está pasando y que no ha tenido la cobertura, salvo por algunos medios que hacen al monopolio, que no responden las coberturas a una intención de preservar los puestos de trabajo, ni mucho menos, sino que en esta batalla los chacales juegan. Pero ayer que se le dio un premio, un reconocimiento a un cantautor español, estoy hablando de Sabina, con una loseta bien copia de Hollywood y demás, y luego una ceremonia, un homenaje en la Embajada de España, allí en la puerta, mientras el embajador de España, el señor Estrella, hacía su discurso, este es el apellido, no porque sea una figura rutilante, afuera empezaron a tronar las bombas, los petardos, los cohetes, los tres tiros. Y el embajador dijo, hay unos piqueteros en la puerta. ¿Qué sucedía en la puerta de la Embajada de España? En la puerta de la Embajada de España, los trabajadores despedidos de Telefe, que es el brazo de información de Telefónica de España, estaban escrachando la mentira y el ocultamiento. Claro que esto ocurre y va a seguir ocurriendo, porque se ajusta a una lógica bien de mercado. Si el rating no es el adecuado para Telefe, si no se está ganando, hay que hacer ajustes. ¿Quién se puede sorprender? Entonces, 81 trabajadores de la señal de cable, red de noticias de Telefe, y del área informativa del canal de aire, recibieron la notificación. Están en la calle. Ya les voy a contar a ustedes cuál es la propuesta de Telefe para los trabajadores. Y cuando hablo del área de noticias, estoy hablando, sí, de personalidades del periodismo que en el día de ayer recibieron ese telegrama. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para charlar hoy, por lo menos con alguien de UTBA que acompañó la protesta, que en el día de hoy se cerró con una oferta de Telefe. Si Telefe no tiene plata, señores, no es una cuestión de dinero. ¿Tenemos al compañero en línea? ¿Tenemos la presentación telefónica? Bueno, todos juntos. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. De ese lado está Pablo Viñas, había charlado con nosotros el martes pasado, cuando la Argentina, es una exageración, ¿no? Aquellos que consumen la información por las vías que no son las adecuadas y no son las masivas, por lo tanto hegemónicas, tomaron nota de la puja. La puja estaba planteada por la corporación propagandística oficial, gubernamental, en la defensa de la libertad sindical. Claro que en los programas adictos a repetir el mensaje único que el gobierno tolera y acepta, dejaron de lado un pequeño antecedente, que no se lo consultaron a Siri y tampoco Tomada en el programa 678 hizo referencia, que el único delegado que no fue reincorporado es Pablo Viñas. De la otra parte, los que son garantes de la libertad de expresión y que son mercenarios del mensaje empresarial privado que acompañaron todos los procesos dictatoriales y democráticos que hacen a la continuidad de lo dictatorial, abanderados de la libertad de expresión, tomaron algo de Pablo Viñas para que la pluralidad tenga como un basamento. Lo cierto es que ayer empezó a circular por los medios privados que hacen a la corporación Clarín, al grupo Clarín, algo que en su momento le dio al 13 un valor superlativo en lo que es la investigación. Y estoy hablando de Telenoche Investiga o las cámaras ocultas. Vaya si sabremos los morenenses de esto cuando le hicieron la cámara a Galeliano, que era secretario de planeamiento del flamante intendente Mariano Hues. Todo se puede conectar si tenemos algo de memoria y hacemos historia. Y ayer lo que se puso en el aire es una cámara oculta en donde Siri, el delegado de AGR, que negó tener vínculos con Moyano, los camioneros, pedía algo así como 3 millones de pesos para evitar los bloqueos, y su compañero, que también fue filmado, 2 millones y medio, y representando a 2 delegados más, 2 millones. La cifra daba algo así como 9 millones de pesos. Pablo Viñas, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Bueno, y salió en pantalla Siri. Salió en pantalla Siri, una vergüenza. Realmente, incluso una vergüenza también Víctor Hugo Morales, que el domingo lo invitó a su programa. Yo no lo podía creer, todavía no lo puedo creer, que le decía que realmente lo admiraba por cómo se plantaba frente a la empresa después de que ya se había publicado que estaban pidiendo 9 millones de pesos. Todavía Hugo Morales le decía, ¿será que tengo simpatía por vos por una cuestión de clase? Yo no sé a qué clase pertenece Víctor Hugo Morales, pero la clase obrera no tiene nada que ver con estos elementos descompuestos, que lo que están haciendo es utilizar el reclamo, los métodos de lucha y las reivindicaciones de los trabajadores de arte gráfica rioplatense, primero para hacer de autito chocador para Hugo Moyano, para buscar impunidad por la causa judicial de Hugo Moyano, y segundo, para quedarse con un billete de ellos. Es una vergüenza, es una afrenta a la historia del movimiento obrero, no tiene nada que ver con ninguna actitud de clase, ni mucho menos, y realmente esto, te cuento, está generando mucha preocupación dentro de la propia fábrica. Bueno, a eso iba la convocatoria de charlar contigo algunos minutos, tiene que ver con el impacto hacia los trabajadores en la planta de ese delegado que se exhibió como un garante y un representante de los intereses de los trabajadores, en este caso la persecución gremial y todo aquello que efectivamente vos lo contaste y que es objetivamente cierto dentro de Clarín, ¿sí? Salvando esto, ¿qué es lo que ocurrió cuando salen las imágenes, la cámara oculta Siri pidiendo 3 millones de pesos en el interior de la planta? Ya, en el interior de la planta hay un repudio que ya es anterior a la cámara. Ajá. Ya había rumores de que ellos estaban pidiendo dinero dentro del taller y además son una patota que se maneja cotidianamente como una patota. Es decir, así como a mí me patotearon el Ministerio de Trabajo previo a las audiencias donde se tenía que discutir la reincorporación y donde ahora en 678 ellos mismos reconocieron que también quisieron abrir una discusión para dar un paso al costado, digamos, Ya estaba claro desde antes, digamos, de que Canal 3 se lo saque, que ellos estaban pidiendo dinero. Y en el taller desde hace rato, digamos, hay un repudio. Pero lo que te iba a decir es que, además de estas patoteadas que he sufrido yo, por ejemplo, hay compañeros a los que, previo a la elección de delegados, había rumores de que se podían llegar a postular y los amenazaban en la puerta del taller. Finalmente, ¿qué pasa? Por las condiciones muy duras que había en el taller, se presentan solo dos listas, nosotros que pertenecemos a la lista naranja no llegamos a armar lista, porque si bien la simpatía, te diría, mayoritaria del taller es hacia nosotros, ya el otro día hicimos un acto, los compañeros venían, me abrazaban, me saludaban, etcétera, la situación es muy difícil dentro del taller. Tenés por un lado la patronal que aprieta todos los días, que amenaza y demás, y por otro lado este grupo que es una patota. Entonces la cuestión es que la última elección de delegados se presenta a lista de la empresa y ellos ganan por algo así como 10 votos. ¿Quiénes ganan? Discúlpame. La comisión interna liderada por Luis Siri. Bien, gana Luis Siri la comisión interna. Gana la comisión interna. Quiero decirte, para esto, ver todos los matices, ¿no es cierto? Para sí, la hora sí, de claro. hablar de que hay un repudio. Pero ¿qué pasa? Los antecedentes de listas patronales en AGR siempre dieron de que finalmente a la lista patronal la votaban 25 personas y había una abrumadora cantidad de gente que iba a votar a la otra lista en repudio para que no se quede con la comisión interna una lista de la empresa. Esta vez fue tan contradictorio que fueron, digamos, casi un empate, terminaron ganando esto por 10 votos. Es decir, hubo gente, además que me consta porque yo hablo mucho con los compañeros, hubo gente que votó la lista de la patronal para ver si se podía sacar a la patota de encima con la idea del día de mañana poder armar algo. Y hubo otros que votaron a la patota tapándose la nariz para que no gane la empresa. Pero te quiero decir, estos ganaron la comisión interna, ya no en un clima de que viva Siri, viva los moyanistas, sino ya en un clima difícil. Ahora con esto, ya por supuesto el repudio es total. Pablo... Porque es muy evidente sí. que acá no se ha hablado nada de los reclamos de los trabajadores. Desde ya, en la fábrica sí. había otra idea del bloqueo. Cuando ellos se reunieron con las patronas hace algunas semanas, lo que le dijeron al taller fue: nosotros fuimos a discutir por el turno diferido, que es una reivindicación del taller, que la lista naranja ha hecho que quede muy en el tapete en los últimos años, porque esto ya se habían olvidado, el sindicato en su momento archivó la causa y todo lo demás, pero bueno, la cuestión es que ellos le dijeron a la gente: fuimos a reclamar por el turno diferido. No nos han respondido nada, no nos quieren dar respuesta ni soluciones a nada, por lo tanto vamos a bloquear. Esta era la idea que ellos tiraban en el taller. Ahora queda muy claro, primero porque hay un acta en el Ministerio de Trabajo en la cual ellos firmaron con Clarín hace la semana pasada, en cuanto a qué tareas van a tomar ellos, cuántas horas de permiso gremial van a tener por mes, etcétera, etcétera. Y segundo, por el video que vimos. Tercero, por el rol que jugaron en el choque de Moyano. Queda muy claro que acá esta discusión, cualquier cosa, menos las reivindicaciones del propio taller. Pablo, una pregunta más. Cuando hacía esta descripción de las elecciones, que habría que definirla de otra manera, porque no se eligió. Es decir, el trabajador no tuvo opción en la explicación que vos das. Esto es o la patronal o los moyanistas, sabiendo que ninguno de los dos asegura la defensa de los intereses de los trabajadores, mucho menos una instalación política, ideológica de lo que debe ser el concepto de trabajador más allá de lo que sucede en planta. ¿Qué nivel de abstención existe, si es que existe? No, el nivel de abstención, hubo algunos votos en blancos, algunos votos pues impugnados, sí. alguna gente que no fue a votar, pero ¿qué pasa? La propia empresa apretaba con que había que ir a votar, porque se jugaba que si votaba todo el mundo ganaban ellos. Entonces los encargados pasaban por la máquina diciéndole a la gente que tenía que ir a votar. La patota también decía que había que ir a votar. Entonces la gente en general fue a votar, existió esta idea de, bueno, vamos a ver, digamos, el mal menor. Pero no hay una situación, digamos, de que la gente esté satisfecha con esta comisión interna y demás. Y después te digo, ya con este video... Yo ya la habíamos, digamos, ya había un repudio por lo que ellos dijeron en 678, el programa ese que vos contás de muy bien, lo de Tomada y Siri, que ninguno de los dos habló de que todavía falta reincorporar un delegado gremial. Siri lo dijo con todas las letras. Es decir, no hace falta ver el video de Canal 13, que hasta cierto punto uno puede decir, bueno, pero esto lo está editando la patronal bloqueada. No, veamos la televisión pública, como le gusta decir a ellos. Miramos la televisión pública, vemos 678 y le vemos a Luis Siri diciendo, bueno, cuando le preguntan, ¿pero cómo es que hay arreglo? Que dice, bueno, sí, hay dos compañeros que tuvieron que llegar a un acuerdo económico con la empresa, porque su situación era muy difícil, porque esto, porque lo otro, es decir, justificándolos, estamos hablando de dos tipos que se fueron de la fábrica a dos semanas de las elecciones de legado. Si no te vas a bancar dos semanas de presión y después lo vas a usar de excusa para irte y agarrar plata, no te presentes a elecciones de legado. Es una vergüenza. Entonces, primero justificando que dos ya se habían ido por dinero. Y después cuando un periodista le dice, bueno, ¿y a vos te ofrecieron? El tipo dice, bueno, yo para ser honesto, nosotros hemos propuesto que si para que esté el taller mejor y para que se solucione el conflicto y bla, bla, bla, nos tenemos que dar un paso al costado, un paso al costado. Pero nosotros Robin Hood no somos. Aclara por si alguien creía que ellos eran Robin Hood. Es decir, están pidiendo plata. Son una vergüenza. Y lo que te quería decir, el taller está preocupado, ¿por qué? Porque obviamente esto debilita la organización interna del taller, debilita los reclamos, fortalece a la patronal. Entonces, por supuesto, las sensaciones de repudio, es de verse, de ver cómo nos han usado y cómo mientras hacían los combativos, estaban hablando con la patronal diciéndole, si querés dormir tranquilo, comprate un colchón de $5,000 y danos la plata a nosotros. Entonces existe un repudio, pero también existe muchísima preocupación de que la patronal no termine utilizando esto para acrecentar la explotación en la fábrica. Pablo, sí. Perdón, una última cosa. Dale. Ya hay una señal en ese sentido. La semana pasada el gerente industrial en Artes Gráficas Río Platense hizo pasar a todo el de grupos de A20 por su oficina y les decía que ellos se tienen que hacer cargo de lo que hicieron sus delegados porque ellos lo votaron, de que si fuera por él habría que descontarle a la gente los días que bloquean, cuando hay bloqueo de la comisión interna habría que descontarle a todos los trabajadores, y que esto va a tener consecuencias, que como ellos se tienen que hacer cargo acá va a haber un vuelto de la empresa, palabras textuales. Y que acá se van a empezar a cortar las horas extra y puede haber despidos. Es decir que, digo, para que se vea, la gente no solo tiene que estar lidiando con una comisión interna corrupta, sino que, bueno, la patronal está aprovechando y está apretando la clavija aún más contra los compañeros, que además ahí se está viviendo lo que esto me lo han dicho varios compañeros por separado, digamos, no juntos, la idea de que hay una tensión permanente, de que están estresados, porque los compañeros están en un día a día que están dependiendo hasta cierto punto de la situación política nacional, de cómo se despierta Hugo Moyano y cómo se despierta La Noble, mientras que los compañeros no están pudiendo jugar con sus asambleas, no están pudiendo participar, etcétera, sino que acá esto depende de un grupo que está buscando dinero, del moyanismo y de cómo reaccione la patronal. Pablo, entonces sí. Hay una preocupación y un nivel de tensión muy grande en el taller con respecto a la situación que estamos viviendo. Pablo, te agradezco mucho porque de esta charla que tenemos con vos nos vamos a 11, ahí hay un compañero, están los trabajadores ferroviarios con intención de hablar con nosotros, así que te mando un abrazo y seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias y te cuento para cerrar que estamos, seguimos reclamando por supuesto mi reincorporación, y que la semana pasada hemos hecho un acto en las puertas de Arte Gráfico Río Platense con más de 100 compañeros, donde hemos constatado con escribano que no me dejan ingresar y estamos preparando las condiciones judiciales para iniciar el juicio por desobediencia penal contra los directivos de Clarín. Un abrazo, Pablo Viñas. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Viñas. Claramente, un hombre parado en el lugar que tiene que tener un trabajador, ¿sí? Y de esta explicación y declaración de un trabajador, que no le sorprende que Siria haya pedido 3 millones de pesos y que la versión oficial sea la que se conoce y la privada la que se exhibe, nos vamos a 11 porque allí está nuestro compañero de esta radio que trabaja en Latinoamericano, el compañerazo Leonardo Smerling. Leo, ¿me escuchás? Buenas tardes. Hola, sí, bueno. Buenas tardes, ¿cómo te va? Yo te voy a pedir un favor dentro de las posibilidades que tenés ahí, de alejarte un poco para que sea clara la comunicación y las preguntas que te pueda formular. Sí, yo te escucho. Alejate un poquito. Bueno, contame qué está pasando, qué es lo que están ustedes demandando, exigiendo y reclamando en la tarde de hoy. Bueno, vamos a dejar esto. Si es posible, hablamos con Leo, que se retire un poco de los bombos, de los cánticos, y que nos haga una síntesis de lo que está sucediendo allí. Sí, es en 11, el Sarmiento. Nada que ver con Domingo Faustino. Es el nombre de ramal. Antes de ir a la tanda de las 3 de la tarde, las 15 horas, voy a leer algo que es apropiado para el momento. Siempre será apropiado en cada instante. Con esto quiero decir, no hay que esperar la coyuntura, sino hay que vivirlo. Y Tosco escribió algo que, para el cierre de esta primera hora, es especial. Decía Tosco, hay dos tipos, al menos, de sindicalismo. Uno, el sindicalismo que denominamos participacionista o adaptacionista, que se mueve en forma independiente y referencial al sistema. El que es de naturaleza eminentemente reactiva y que condiciona todos sus actos según lo obliga a la estructura del sistema y las medidas de los regenteadores del poder. Es el que espera que crezca el costo del nivel de vida para pedir aumentos de salarios y que termina conformándose en la práctica con el aumento de salarios que la Secretaría de Trabajo autoriza. Abro paréntesis aquí. Siri es un hombre que fue a negociar su propio destino y vida. Pidió 3 millones de pesos. Con eso se retiraba para que los compañeros crezcan dentro de la planta. La patronal se lo fagocita, lo escuchaste recién a Viñas. Y el otro sindicato es el de Liberación, que ha comprendido que debe ser un factor en la lucha por la liberación nacional. Es el que atiende tanto a la defensa de los derechos y reivindicaciones de carácter inmediato de los compañeros y que plantea la lucha contra el imperialismo internacional del dinero en su manifestación concreta de monopolios de la producción, de la distribución, de los servicios y de las finanzas internacionales. Lo escribió Tosco hace un par de años. Siempre tendrá vigencia. Y no pensando en la coyuntura, sino lo que significa una conciencia de clase. Estamos ahí con Leonardo Smerling. Sí, me va a matar. Costas, Miguel, un segundo. Leo, te escucho. Adelante. ¿Qué tal? Ahora sí, nos alejamos un poco de la manifestación. Como no sé si te escuchó antes, les contábamos una columna importante de trabajadores del ferrocarril Sarmiento. Partieron desde 11, están yendo por la calle de Bartolomé Mitre hacia el Ministerio de Trabajo. La manifestación es en reclamo de mejoras salariales. Pudimos conversar un poquito con uno de sus dirigentes, con Sobrero, y queríamos que ponerlo en comunicación, pero realmente el ruido de la manifestación, de los cantos y de la columna que iba avanzando era difícil de poder conversar. Leo, el punto de expresión y exigencia tiene que ver con una recomposición salarial, condiciones de trabajo y todo aquello que hace a una manifestación de este tipo, ¿o hay otros elementos que uno necesita saber? No, puntualmente, por lo menos lo que consultábamos y pudimos hablar, te voy a decir que como era difícil conversar por teléfono, también lo era acá, porque iban cantando, iban marchando, como por lo que es el folclore de las manifestaciones de este tipo. Y era muy difícil conversar, pero sí, básicamente la recomposición salarial, los cantos muchos tenían que ver con reclamar una diferencia con lo que había conseguido Hugo Moyano, el dirigente de la CGT, claro, para los camioneros, y bueno, salir con una exigencia obviamente mayor, pero es toda la información que tenemos, sé que estaban yendo hacia el Ministerio de Trabajo, y bueno, vamos a ver si podemos acompañarlos hacia allá. Leo, la última, y te agradezco mucho. El acto y la manifestación y esta marcha, ¿es solamente de trabajadores ferroviarios o también hay organizaciones que acompañan? No, son todos trabajadores ferroviarios del ferrocarril Sarmiento, es una de las consultas que le hicimos, son todos trabajadores del ferrocarril Sarmiento que están avanzando en esta marcha. Leo Smerling, gracias hermano, un abrazo. Además hay un operativo policial bastante importante que está rodeando la marcha. Disculpame, ¿el operativo policial de la Federal? La Policía Federal, sí. Bien, bueno, están en la calle, como dijo Nilda. Gracias, un abrazo. Por favor, hasta luego. Allí pasaba nuestro compañero Leonardo Smerling en la estación de 11, marchando hacia el Ministerio de Trabajo los trabajadores ferroviarios.

Si tenemos algo de Uruguay hoy, ¿sí? Algo bien uruguayo, estaría muy bien. Sí, sí, te doy todo el tiempo y si no, mañana no hay problema. Te decía, despidos en Telefe. Fíjate cómo se puede construir esto que te decía en la charla con Pablo Viñas. ¿Qué es el funcionamiento de la información y la comunicación? Donde se pierde de vista la comunicación y la información. Es decir, la información, para que se vuelva comunicación, es decir, que usted se ponga de acuerdo y que la tome y que la pueda analizar, está ajustada y es ajustable a los intereses en pugna. Estaba buscando en los portales de noticias si el despido de trabajadores de la televisión era una noticia para que todos los medios la tomasen. Porque soy naif e inocente en gran medida. Y porque en definitiva es una obligación como medio alternativo bucear sobre las profundidades con los elementos que tengamos para comprender de qué trata la información que hace a lo hegemónico y que usted la consuma todo el tiempo sin capacidad de analizarla, sin importancia, con cierto desdén. Es el diario La Nación, en su versión digital, quien titula Despidos en Telefe, que sacó de pantalla su canal de noticias. No es que sacó un recreativo, o un programa de entretenimientos. Se trata de el canal que por cable Telefe tiene para asistir con la información, como tiene Canal 13 con TN, como tiene Canal 9 con C5N, y así hasta el infinito. Escucha esta, ¿quiénes son los despedidos? Fanny Mandelbaum, Lali Cobas, Rosmarie, Ulises Lencina, Carlos Aznagui, Rosario Lufrano, Omar Vasallo y Amalia Rosas integran la lista. Claro, estos son los nombres más importantes. Estamos hablando de 81 trabajadores. ¿Sí? Rosario Lufrano fue en algún momento convocada para dirigir Canal 7 y lo hizo. Después se fue. Y estamos tratando de ubicar a María América González, porque fue una de las personas que impulsó en Telefe ese rinconcito de los jubilados, algunos la recordarán. Ella no fue despedida. A ella le llegó, en lugar de un telegrama de despido, una carta de salutaciones. Hay personas en uso de licencia por vacaciones y mujeres con licencia por maternidad que fueran despedidas. ¿Sí? Esto es lo que tiene La Nación. Y buscaba a ver si existe, efectivamente, no porque La Nación lo haga desde la idea absoluta de defensa de los puestos de trabajo, porque es una empresa y tiene esa lógica empresarial, sino porque el grupo oficial, propagandístico, gubernamental, no toma el despido de 81 trabajadores de Telefe, del área de noticias, sino que contrarresta lo de Siri pidiendo 3 millones de pesos y lo de Telefe con un título. Clarín pudo sacar su diario y no lo hizo para victimizarse. Este es el título de Tiempo Argentino. El domingo 27 Clarín pudo sacar el diario, pero no quiso. González García fue sobreseído en una causa por defraudación al PAMI. González García es el actual embajador argentino en Chile. Mariotto Cablevisión puede perder la licencia por incumplir la ley. ¿Por qué es esto? Porque el grupo Clarín denuncia ataques a la libertad de prensa mientras silencia a Paca Paca CN23 y Telesur. Otra apelación de los hermanos Noble, los abogados de los jóvenes plantearán la inconstitucionalidad de la toma de material genético con o sin su consentimiento dispuesta por la justicia. De esta forma vuelven a postergar la verdad sobre su origen biológico. La confianza de los lectores en el diario Clarín cayó 10 puntos en el último año. Che, no hay una sola línea sobre el despido de 81 compañeros trabajadores en Telefe. Claro que en el otro diario, La Nación, no hay ni una sola noticia respecto a la negativa de aceptar la incorporación en la grilla de estos productos. Tampoco de los hermanos Noble, y mucho menos que Clarín cayó 10 puntos en los últimos 12 meses. ¿Nosotros qué hicimos en el día de hoy? Darles a ustedes el testimonio de Pablo Viñas, que es el único delegado que no ha sido reincorporado por la empresa Clarín, pero tampoco ha sido defendido u acompañado por los delegados, entre ellos Siri, mucho menos por el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada, que en el piso 18, Pablo Viñas fue patoteado y golpeado por los delegados que defienden los intereses de ellos y de la patronal. ¿Tenemos comunicación telefónica? Todavía no. Está una compañera también en 11 acompañando la marcha. Allí lo escuchaba recién a Leonardo Smerling, que es un compañero de la radio que está en Latinoamericano. Hoy Fernando Ochoa, a quien reemplazo circunstancialmente, realizó una nota con Edgardo Reynoso, ¿sí? La movilización por paritarias. ¿Cuál es la información que usted tiene que saber? ¿Por qué esta movilización? Después de varias reuniones a las que han sido convocados los representantes paritarios, todavía no hay una respuesta a la demanda salarial. Que el ataque cotidiano de los índices inflacionarios a nuestros bolsillos plantea la necesidad de una urgente recomposición salarial. Que plata hay, pero que se despilfarran los fondos en negociados y subsidios millonarios que nunca llegan al mejoramiento del servicio ni a quienes diariamente defendemos y mantenemos el ferrocarril. Que rechazamos los techos salariales que pretenden imponer con la mentira de que la demanda salarial de los trabajadores es la responsable de la inflación en el país. El cuerpo de delegados resuelve convocar a todos los compañeros a retomar el plan de acción. El plan de acción es el que comentaba recién Leonardo Smerling. ¿Tenemos la nota con Reynoso para compartir con ustedes? ¿Sí? Listo, vamos a escuchar entonces lo que decía en la entrevista realizada por Fernando Ochoa, el delegado Reynoso, en el mediodía de hoy. ¿Está? Le escuchamos. Bueno, nos movilizamos por el salario, estamos en el marco de las paritarias salariales y nosotros hemos venido exigiendo, inclusive desde el mes de diciembre, una recomposición salarial. Lo hicimos en diciembre, lo hicimos en enero. En la otra semana dispusimos una medida de fuerza. Fuimos convocados al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Transporte, pero hasta ahora no ha habido ninguna posibilidad de recuperación salarial, o por lo menos en el marco de que en el que nosotros planteamos. Se nos están planteando, y son de dominio público, ciertos porcentajes para de otros gremios, y bueno, nosotros lo creemos insuficiente y bueno, por eso hoy nos movilizamos. ¿Qué es lo que se propone con para los trabajadores? Bueno, nosotros estamos primero que se abra la discusión con quien se tiene que abrir, es decir, con los paritarios electos en asamblea, como lo hemos hecho en el Sarmiento y en el Belgrano Norte. No creemos que la discusión salarial pueda hacerse con dirigentes que no pisan las bases, que no consultan a los trabajadores, y que, bueno, encerrados en la discusión con el gobierno, y aceptando los límites salariales que ellos les imponen. Creemos que hay que discutir abiertamente. Los trabajadores, nosotros nos hemos planteado y ya lo hemos dicho, que queremos 1.000 pesos a cuenta, hasta que se cierre la discusión esta discusión salarial. En principio estaría contemplado, aunque sea parcialmente, el problema del impuesto a las ganancias, porque se ha elevado el monto no imponible, y decimos parcialmente porque creemos que las organizaciones gremiales tienen que discutir la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el trabajo. Y bueno, y estaríamos, queríamos discutir en el marco, en ese marco, que oscila entre un 35 y 40%. Pare, muchachos, por favor. Este cumple no va, muchachos. ¿Cómo que no va? Hay que seguir denunciando. El cumple de la corrupción no va más. La denuncia se terminó. No, hay que denunciar. Pero ¿cómo quiere que se lo diga, muchachos? Ya arreglé. Ah, eso es otra cosa. Y uno tiene familia, ¿vio? Hay guita para todo, pago para el fondo que cobramos. Ya que lo dijiste con esa poesía, está todo bien. Todavía queda más por denunciar. Todavía queda más. Nos quedan y tenemos más para exponer, para manifestar. Ahí dice la canción, todavía queda más para denunciar. Bueno, inflación y subsidios. Los subsidios puede ser considerado como una denuncia. Una denuncia que se ha naturalizado tanto que ha perdido fuerza. Se le da dinero a las empresas. Las empresas lo que aducen es que les permite amortizar el costo del boleto, que es bajo, y se hacen comparaciones sobre valores, tarifas de países vecinos y aquellas capitales mundiales que tienen valores altísimos. Y la inflación es la que te sacude todos los días, pero no está en el orden de problemas. Puede ser que esta construcción del mensaje, que va todo bien y que es lo mejor que nos puede pasar, sea la imposición de una conducta de la no crítica, dejar de lado la reflexión y atemperar el miedo, abrazarse a este, decir, tenemos que acompañar porque si no, lo que viene es peor, entonces lo conquistado, lo que me dieron, lo que me entregaron, lo que peleé, lo que le saqué, es mucho más de lo que no tenía, que era nada. Y entonces el miedo opera de la manera que tiene que operar. Y entonces las redes funcionan como funcionan. Vamos a escuchar a Reynoso, que habla de inflación y subsidios. Pero después voy a leer, a propósito de lo que estamos trabajando en la tarde de hoy, sobre el sindicalismo, las reivindicaciones y las luchas, de la importancia que tiene una verdadera caracterización del movimiento obrero, y que este no puede quedar solamente en las demandas salariales. Porque no será del 25, no será del 26, no será del 22 de Moyano, pero imaginemos un 32. Y los hijos de Pedraza continúan. Aquí hay un punto que no se llega a exponer en su magnitud. Pero no nos adelantamos. Inflación y subsidios, Reynoso en el aire. Por eso lo hemos planteado así desde el mes de diciembre. Nosotros, después de largas luchas, hemos conseguido un salario relativamente acorde. Ahora el constante aumento del costo de la vida lo fue deteriorando. Entonces, nosotros justamente queremos seguir sosteniendo un salario que contemple las necesidades de la canasta familiar. Y esto en los últimos meses ha ido en una caída muy acelerada. ¿Qué pasa con los subsidios? Estos subsidios que nunca llegan a mejorar el servicio ferroviario. Bueno, por supuesto, esto ya es una muy vieja discusión. Los subsidios son un saqueo al erario público, al tesoro, al Estado Nacional, que somos todos. justamente esta política de tener los ferrocarriles subsidiados en manos de comerciantes, que obviamente el monto de los subsidios, que son cuantiosos, los llevan a otros lugares que no son el ferrocarril, evidentemente se deteriora el servicio y fundamentalmente deteriora el ferrocarril. Nosotros estamos en contra justamente de seguir subsidiando esto. Creemos que hay que recuperar el ferrocarril, pero en este sentido creemos que es imperioso recuperar la carga, porque la carga es la que equilibra financieramente el costo operativo del ferrocarril. Mientras la carga siga en manos de Cargillo, siga en manos de Aceitera de ESA o de Camargo Correa o de Agrenco, firmas brasileñas en este caso, justamente el lugar de donde se nutre las finanzas del ferrocarril van a ser no van a poder tener un ferrocarril eficiente. Recuerdo que entonces, por eso necesitamos tener un único ferrocarril en manos del Estado y con control de los trabajadores. Hoy he vuelto a mi pueblo después de una ausencia muy larga y encontré que ni el pueblo es el mismo, ni yo soy igual. Al que ayer con pupilas aldeanas cantó su alegría en las noches aquellas transidas de orgullo local. Hay tristeza en las calles desiertas y el parque vacío. Los trabajadores luchamos por nuestro digno lugar en esta sociedad, escribió Tosco. Luchamos para que se nos reconozca nuestro verdadero ser, que no es el de objetos de explotación, sino de protagonistas fundamentales en la construcción y desarrollo de una sociedad, de una civilización más humana y más justa. Esto no viene de ahora, la lucha, sino viene desde hace mucho tiempo, y desde años el camino que recorremos por el rescate del hombre de trabajo a su auténtica dimensión social está lleno de dificultades. Continuamos la obra que otros emprendieron y el trabajo y la lucha no cesarán hasta lo que hoy se conoce por justicia y por derecho correspondan a su verdadero significado. Mientras tanto, continúa la fagocitación del patrimonio nacional por parte del imperialismo, que con la complicidad de los reaccionarios intereses nativos constituyen la verdadera y principal razón de ser de la dramática instancia histórica que padece el pueblo para construir su destino, y que se ha convertido en un instrumento de los poderosos para someter el futuro del pueblo. Ya seguimos leyendo Tosco, ahora nos vamos a 11, en realidad la marcha que hacían los compañeros ferroviarios hacia el Ministerio de Trabajo. Allí está María, una compañera también. ¿Hola? De la radio. María, ¿me escuchás? Hola, sí, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Bueno, muchas gracias por la participación en el programa Aquí Nunca Es Tarde. Comentame cómo va esa marcha. Y un dato que me lo decían recién aquí en la producción, de no tener respuestas, ¿podrían decretar un paro hoy? Exacto, esas fueron las palabras textuales de Sobrero. Así que iban, recién se terminó de llegar al ministerio. Bueno, nos encontramos en 11 y de ahí fuimos marchando hasta el Ministerio de Trabajo. O sea, una cantidad importante de trabajadores, todos de la Unión Ferroviaria, y con banderas, bueno, cantos y demás, tal como adelantaba Leo en la salida anterior. Bueno, lo que me comentaba que no lo pudimos alejar demasiado por cuestiones de seguridad, así que, bueno, pongo en relato lo que él me comentó. María, solamente una pregunta y agradecerte, y estamos hasta las 4 si hay alguna novedad. Sí. ¿Es muy grande, es muy fuerte la presencia de la Federal custodiando la marcha? Mira, por delante y por detrás había una camioneta, una Traffic, con bastante bastante oficiales, y después motos, y bueno, cuando llegamos al ministerio había como una columna de policías. Bueno, entonces te voy a agregar una pregunta porque vos estás allí. Sí. La idea que te da es que la federal acompaña para proteger la integridad física de los manifestantes, o con una postura más de interpelación de lo que están haciendo ustedes. Vos acompañando allí desde ya, ¿no? Sí, sí, sí, no. Me parece que están más por lo segundo. Es decir, claro. ¿Qué están haciendo estos tipos acá? Sí, no, tal cual. Pero te digo, o sea, el tránsito no se cortó para nada. O sea, se pudo marchar parando por ahí en cada esquina, en cada semáforo, pero el tránsito siguió normalmente, casi no pasara nada. Ahora el Callao sí hicieron en cada uno de los extremos dos motos que no se pueden avanzar por ahí los vehículos. Bueno, María, muchas gracias. De 11 a lo que fue el Ministerio de Trabajo por la Mitre, el tránsito corría normalmente. Bien, entonces esto quiere decir que es tan claro, María. Si la policía estaba para custodiar la marcha, como suele hacer la policía con otras marchas, que no son opuestas al gobierno, es decir, que adhieren al gobierno, se protege a los manifestantes, que es lo que debería hacer, inclusive con la nueva caracterización de Nilda Garré sobre el rol de la federal. En este caso lo que estás diciendo es que no solamente no se custodió, sino que claramente son síntomas y símbolos de provocación que la federal está transmitiendo a los manifestantes. Así que te mando un beso y estamos al habla, ¿sí? Si hay novedades antes de que termine el programa, nos volvemos a comunicar. Gracias, María. Bueno, hasta luego. Allí pasaba María, que es productora de Latinoamericano y que complementa lo entregado por Leonardo Smerling hace instantes. Y así fuimos armando la tarde, con el trabajo. Vaya si Biglietti no tiene canciones respecto al trabajo, ¿sí? Pero esto de Tosco para buscar un cierre, y después te voy a comentar qué pasa en una escuela, porque la verdad es vergonzoso lo que hacen. Es vergonzoso. Esto de respetar la jerarquía, que no se sepa. Total, están suspendidas las clases. ¿A quién le importa que una escuela no tenga clases? Imagino que a muchos. ¿A quién le preocupa? A los que detentan el poder y hacen de la palabra un monumento a la impunidad. Los cobardes de siempre y los funcionales de siempre. Tosco escribió: creemos que no hay posibilidad de plena vigencia de los derechos humanos en Argentina sin un profundo cambio del sistema. Un cambio que signifique transformaciones estructurales de contenido y proyección auténticamente revolucionario. Un cambio decidido y protagonizado por el pueblo. Un cambio basado fundamentalmente en el irrestricto ejercicio de la capacidad de decisión y soberanía popular. Es necesario defender enérgicamente y sin tregua el supremo valor de los derechos humanos y accionar y luchar para crear las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales que permitan efectivamente ejercerlos. Hoy el programa, hasta el momento, trabajó y les aportó a ustedes, creemos nosotros, el grupo de trabajo, una mirada alternativa, efectivamente alternativa, de lo que es la construcción del sujeto trabajador para romper con esta perversa e instalada forma de convertir al trabajador en una mercancía. Desde Siri, desde lo que decía Pablo Viñas, de lo que ocurre dentro de la planta, en una elección amañada, en donde no había opción, la lista de la patronal o la lista de los delegados que piden 3 millones de pesos. Los trabajadores del ferrocarril que no se sienten representados por la conducción actual y tienen que marchar al ministerio con la policía no custodiando, sino amedrentando. Pidiendo reivindicaciones salariales, diciendo la inflación golpea el bolsillo. ¡Qué lejos estamos de esto!

¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Apareciste entre la gente, los labios rojos sangre, te hacían juego con el vestido marfil. Hablamos de tus 15 años, del vals interminable y del paseo del 19 de abril. Y poco a poco comprendía que no estabas mirándome a mí. Y poco a poco comprendía que los Beatles no hablaban de ti. Miré sin pausa tus zapatos, mis manos escondidas se atormentaban por abrazarte. Toda la gente que bailaba, yo esperando el momento más oportuno para sacarte. Bien sabía que mis vueltas eran falsas, no lo iba a intentar. Otro cumpleaños que miraba de reojo sin saber bailar. Y tus encantos continuaban. Antes de empezar las clases, le hicimos una entrevista a Gabriel del Río. En aquel momento, el responsable de infraestructura del Consejo Escolar nos daba un dato realmente curioso, que las obras dispuestas, obras menores, no se pudieron llevar a cabo la resolución de los problemas en el tiempo y forma que el buen sentido indica, esto es, en las vacaciones, porque no estaban las directoras. Y por ahí, quien estuvo en las escuelas de verano no tenía la autorización, tal vez la mirada, de que esas obras tan elementales se pudieran cumplir. Entonces tenía el Consejo Escolar, una vez que las directoras titulares estaban en esos establecimientos, 14 días para resolver. Recuerdo que le preguntamos a Del Río qué sucedía en la planificación del Consejo Escolar con aquellas obras de larga data que no tenían respuestas. Pues bien, comenzó el año, ustedes escucharon en esta radio lo que ocurre con el Jardín 958 en Lomas de Casasco, nuevito y roto, y ahora aparece el 35, que es un número que responde a una escuela, la escuela 35, muy cerca de aquí del centro de Moreno, podemos decir el centro de Moreno. Está en comunicación telefónica Rodrigo Amoroso para preguntarle básicamente a Rodrigo, primero agradecerle que salga al aire. Hola, gracias a vos, Rubén. Bueno, rápidamente, Rodrigo, ¿cuáles son los problemas que tiene la Escuela 35 que decidió el personal directivo suspender las clases? Bueno, el tema es que la Escuela 35, desde el año pasado, está una obra en construcción, una obra de ampliación de nuevas aulas, y esta obra tendría que haber terminado el año pasado, alrededor de octubre, cuando cumplió los 50 años. Aparentemente se dice que a la empresa no le están pagando y en este momento está trabajando a reglamento. Este es uno de los problemas. El otro problema es que la empresa, mientras está haciendo la obra, va destruyendo la parte que está sana de la escuela, como por ejemplo ha cortado los caños de las cloacas del comedor y han tapado los pozos de desagüe, y esto ha impedido que digamos que haya clases por el tema de que los baños no desagotan donde tienen que desagotar, el comedor no desagota donde tiene que desagotar, e incluso esta escuela tiene comedor y al cortar los caños está anulado el comedor donde los chicos comen. Además, han construido un segundo piso sin colocar las vigas correspondientes para sostener ese segundo piso, y el comedor está abajo de ese segundo piso, también está anulado el comedor por ese motivo. Nosotros estábamos funcionando con tres aulas y los chicos venían en forma rotativa. Había, primero y segundo grado venían todos los días, y cuarto, quinto y sexto y tercero venían en forma rotativa, uno los lunes, otro los martes. Con lo cual acá el gobierno nos está garantizando los 180 días de clase para todos los chicos. Entonces, cansado de esta situación desde el 28 de febrero que viene la situación de aulas rotativas, el viernes ya directamente con las cuotas cortadas por esta empresa corrupta, se tuvo que suspender las clases en todas las aulas. Así que los padres se organizaron para mañana miércoles a las 12 en el consejo escolar, y muchos docentes y miembros de la comunidad educativa vamos a estar allí pidiendo una solución. Mañana entonces, ¿podés confirmar que al mediodía hay una marcha al consejo escolar? Mañana a las 12, a partir de las 12 hay una marcha al consejo escolar con los padres de la escuela 35, vecinos, exalumnos y docentes. Bien, te comento y también a la audiencia que hoy teníamos pautado una entrevista a las 15 horas. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Hoy a las 15 horas teníamos pautado una entrevista con la directora de la escuela, y nuestra productora, que es Cecilia Rodríguez, charló con la inspectora que estaba allí. Luego habló con la directora y la directora le respondió que no iba a dar ninguna nota por sugerencia de la inspectora, y que teníamos que remitirnos a Gabriel del Río, por lo tanto el consejo escolar habría tenido intervención en este problema. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para reafirmar que es una obra que lleva más de 2 años, ¿es correcto? Mira, si yo no mal no recuerdo, comenzó el año pasado, a principios del año pasado. Por eso. Así que sí, un año seguro. Un año largo, bueno. Un año largo, digamos. Bien, entonces, reformulo la pregunta. Los padres, exalumnos y algunos docentes están convencidos que mañana, aún dando explicaciones Gabriel del Río y la inspectora en el día de hoy, ¿se hace la marcha al consejo escolar? Sí, está confirmado, porque justamente fruto de esta organización, de esta marcha, es que se han acercado a darle una solución a estos problemas, porque estos problemas vienen arrastrados de hace más años todavía. Entonces, fruto de esta marcha, se han acercado a la escuela para dar mínimas soluciones, no la solución completa, que es la que vamos a reclamar mañana. Así que mañana vamos por más todavía. Rodrigo Moroso, te agradezco mucho la participación en el programa y la explicación que diste. Bueno, gracias a Rubén, y esperemos que vayan ustedes y todos los que quieran ir mañana miércoles a las 12 en el consejo escolar a defender la escuela pública. Muy bien, muchas gracias. Allí pasaba Rodrigo Moroso. La pregunta que me hacía, y no me voy a correr de lo formulado antes de la tanda de media hora, es esta verticalidad tan espantosa por lo que una directora decide no dar a conocer lo que Rodrigo Moroso, recién que es docente, indicaba. ¿Qué es temor a una sanción? Que no figure en el legajo una mancha que sería defender la educación pública. Dar a conocer que una empresa rompió, cortó, decía Moroso, los caños de las cloacas. Que había turnos rotativos. Que no se garantizan los 180 días de clase. Que no están las condiciones garantizadas para que los alumnos puedan ir a estudiar, a recibir los conocimientos que imparten los docentes. Que recién ahora el consejo escolar se va a acercar, siendo que cuando los directivos hablan, que no son muchas las oportunidades, señalan que están todas las cartas a disposición y que dan cuenta de los reclamos sistemáticos e históricos por los problemas de infraestructura. Que reaparece un elemento tan común, y es a los trabajadores no se les paga, la empresa no paga, entonces no trabajan, y cuando trabajan los problemas se agudizan, se cortaron los caños de las cloacas y los pibes pierden horas y el silencio es general. Mañana al mediodía entonces esperamos y aguardamos que efectivamente la marcha de padres, alumnos y algunos docentes se concrete, porque eso habla por lo menos de una incipiente organización que supera los estamentos burocráticos y que rompe con esta espantosa verticalidad y el temor, eje que también atravesó este programa, y cómo el temor construye silencios y consensos. Desde ya, son las 15:50 minutos, vamos a recorrer los últimos 10 minutos del programa Nunca es Tarde en el día de hoy. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. Dejé de creer en la escuela porque la maestra era bastante bruta y trataba de engañarnos, y cuando se veía en un aprieto usaba su autoridad, y si aún no podía llamaba a la directora. Lo mismo me ha pasado con los gobiernos. Dejé de creer en la escuela porque parecía mejor el más rápido, y nunca nos sentamos en el piso y malos eran los de atrás y buenos los de adelante. Lo mismo me ha pasado con los gobiernos. Dejé de creer en la escuela cuando noté que estábamos quietos, tomando distancia del compañero. Solo unos pocos entendían y el resto repetía la historia fraudulenta. Lo mismo me ha pasado con los gobiernos. Dejé de creer en la escuela porque no podía salir del margen, no podía salir del uniforme, no podía salir de la fila, no podía salir del reglamento. Lo mismo me ha pasado con los gobiernos. Esto es un libro que recomiendo, y es La furia del libro, de Guillermo de Posfay. 3 minutos han pasado de las 15:50, nos quedan 7 para compartirlo con ustedes en el cierre de Recorte Informativo. Hoy a las 19 horas, en Perfiles, aquí en la 90.1, vamos a charlar con la persona que estaba al frente del bloque oficial en el Poder Legislativo, estoy hablando de Adriana Palacio, máxima dirigente de la flamante agrupación Juana Azurduy, de lo acontecido ayer en el Consejo Deliberante y un anuncio que hizo de hablar con su abogado para saber si hace una denuncia penal contra los jóvenes de la JP, a quienes identificó como responsables de los golpes que sufrieron mujeres que militan en la agrupación Juana Azurduy. Y charlaremos sobre un aspecto que hace a la historia no reconocida, no explorada, y que tiene que ver tangencialmente con la tercerización. ¿Qué es lo que ocurrió en su momento cuando los obreros estaban en las fábricas y cuando esa fuerza de trabajo generaba una producción superior y allí las ganancias. Hace 50 años atrás, alguien pensó que era inconveniente la concentración de obreros en las fábricas por la conciencia que podían adquirir estos, por la fuerza potencial de los mismos. Y entonces, desde la interpretación de algunos teóricos tomados por la izquierda durante años, surgió la interpretación de los garantes del sistema capitalista. Y allí comienza a plantearse y a desarrollarse, la diversificación del trabajo. Y todo fue en partes. Hace 50 años atrás se pensó esto. Y entonces comprendemos a la distancia las falencias de la lectura histórica de aquel instante y la necesidad de caracterizar este momento y encontrar los sujetos que pueden darle entidad a una verdadera lucha. Porque las razones están más que manifestadas. Esa energía subterránea que siempre solemos mencionar aquí no va a desaparecer nunca. Lo que falta es vivir el momento con pasión y con determinación, rompiendo así la enseñanza del determinismo histórico, aquel que dice solo será posible modificarlo al presente cuando las condiciones objetivas estén planteadas. 15:56, seguimos buscando en los portales alguna referencia, además de La Nación, sobre los 81 trabajadores despedidos de Telefe. No encontramos nada, nada de nada, tampoco en Clarín, y no es curioso. Mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón. El rosquero y su ambición imprudente las cortaron. Y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel. No falta el bobalicón nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón. Si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental ni gringo. Hay ni noticias, su pasión es el dinero, que son desalentadoras. Y no por esto uno baja la guardia, por el contrario. Tiene que asumir el momento que nos toca en este segundo de la historia. Saben ustedes que Felipe Solá, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pensó algo ante la incapacidad económica, solo por esto, incapacidad económica, de construir más cárceles en la provincia de Buenos Aires y allí alojar a los presos que sin condena, encausados, sin causa, muchos de ellos, viven, padecen, sufren, son invisibilizados en las comisarías de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue la idea de Solá por aquellos años? En los containers, esos que usted puede ver en el puerto de Buenos Aires, utilizar los mismos para alojar allí a los presos. Claro está, adaptando los containers a la funcionalidad. Mejores lugares de hacinamiento y tortura. Fíjense lo que sucede en Uruguay. Cajas de lata para encerrar a chicos pobres. Es una noticia que circula por los canales alternativos, no puede ocurrir de otra manera, y relata lo siguiente que te voy a leer. Mientras el Ministerio del Interior tiene dentro de sus prioridades el cierre de los módulos de acero del penal de Libertad, el INAU inaugurará en Montevideo dentro de un mes un hogar para 30 internos hecho con contenedores metálicos. El nuevo hogar, que estará ubicado en General Flores y Boulevard Artigas, al costado del edificio del Programa de Medidas Socioeducativas de Base Comunitarias del INAU, contará con varios contenedores recicladores. Al frente de los contenedores se encuentra un alto muro y encima de este espirales de concertina, especie de alambrada muy filosa. Se trata de un implemento de seguridad muy utilizado en cárceles, ya que produce mayor daño a los que intentan saltar al muro que los alambres de púa. En este momento, grupos de obreros colocan las instalaciones eléctricas en los contenedores tras instalar los lugares para los camastros, baños, pequeños waters, empotrados en el suelo y lavatorios. Las cisternas de los baños y las cañerías de los mismos fueron ubicadas por afuera de los contenedores. Todavía no fueron colocados los sistemas de saneamiento. Las duchas están por afuera de los contenedores, en un espacio con techo pero sin paredes. Eso obligará a la guardia a esposar al interno y luego llevarlo hasta el duchero más próximo. Están ubicadas entre uno y otro contenedor. Cada contenedor podrá alojar a 8 internos. El vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, dijo al diario El País que los contenedores son similares a los que se usaron durante la construcción de la planta de Bodnia en Fray Bentos para alojar a los obreros que trabajaban en el lugar. Si se consulta en internet, este tipo de módulos han tenido usos muy variados e incluso han funcionado como escuelas. Tienen una gran tecnología de aislamiento, ventanas y cuentan con aire acondicionado. En octubre del año pasado, Ferrando explicó al país que cada contenedor costaba unos $500 por mes. Se llaman latas. Nosotros tenemos que decir que son latas. Y en la perversión, a las latas se llaman hogar. Hogares para los chicos pobres que son detenidos y alojados aquí. Hizo punta entonces Felipe Solá en aquel momento. No se animó a tanto. Por ahí los números no le daban para alquilar los contenedores. Hoy el gobierno de Pepe Mujica en Uruguay ya los está montando para que en esas latas, en esas cajas metálicas, los chicos pobres detenidos encuentren allí el hogar. ¡Qué canallas! ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué hijos de puta! Son las 16:03. Vamos, Miguel, con un separador y buscamos el cierre de Nunca es tarde. Nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón. Si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental. Ni... Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Thank you. Chicho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre. Bueno, estamos despidiendo el programa del día de hoy. Si tenemos un dato más sobre esta manifestación que hacen los ferroviarios al Ministerio de Trabajo, pidiendo desde ya una recomposición salarial, que se entienda lo que es la inflación, la pérdida del poder adquisitivo a partir de los índices reales, pero además con las características que describió en su momento en este programa, en la tarde de hoy, Leonardo Smernin y también María, que es la productora de Latido. ¿Sí? ¿Está hablando el pollo sobrero? María, te escucho. Bueno. No. Ahí estás escuchando al sobrero. María, ¿vos me estás escuchando? Ya mismo. A nosotros nadie nos firma todo nuestro lo que nosotros queremos. Hola. Hola, sí, María, te escucho. Hola, sí. ¿Rubén, pudieron escuchar? Es muy poco. Hola. María. Muy poco, María. Comentanos qué decía ahí en el discurso sobrero. ¿Cómo? Comentanos qué decía el pollo sobrero en el discurso. Bien, ¿es por tiempo indeterminado el paro? ¿Cómo? ¿Es por tiempo indeterminado el paro? Sí, no dio muchas presiones, pero sí, no dio ningún plazo. Muy bien, bueno, María, te agradezco mucho, María. Si quieren un minutito más, sí. Acercarme para... Dale, tenemos un minuto más, acércate al pollo sobrero si es posible, si charlamos con él. Sí, que te acerques al pollo sobrero para ver si podemos charlar con él un segundo. Perfecto. Un momentito. Dale, bueno, ahí estamos escuchando la cobertura de María. Lo que escuchás de fondo es la salida de la manifestación del Ministerio de Trabajo de los trabajadores del ferrocarril. María Posadas, sí, es nuestra compañera que está haciendo la cobertura. La había hecho en primera instancia Leonardo Smernin, sí, y este dato, primero antes que todos los medios, nosotros en esta radio recuperada chiquitita, sí, el día jueves a las 0 horas, paro en el Sarmiento, sí. Tratamos de escuchar a María, si se acercó a Rubén Sobrero. Rubén. Sí, te escucho, María. Aguárdame un poquito más, estás justo con una cámara de televisión enfrente. Pero poner el celular en la jeta, en la boca. Dale. No hay problema, dale, esperamos y total. Estamos aquí en Nunca es Tarde. Esto es Radio Verdad. Qué lugar común, por favor. A todos los trabajadores ferroviarios de este país que no quieran aceptar un 23% que nos acompañe en esta medida, porque es vergonzoso que nuestro gremio llama a paro por delincuentes comunes como Pedraza y cuando hay que salir a discutir el salario, se corta como rato. ¿Cuál fue la propuesta de la empresa o alguna propuesta? ¿Ustedes pedían el 40% aumento? No hemos tenido ninguna respuesta, sabemos que quieren firmar el 23, así que nosotros lo rechazamos y vamos al paro. ¿A partir del jueves a las 0 horas por cuánto tiempo? Por 24 horas, y vuelvo a reiterar, a todos los trabajadores ferroviarios de este país, que no quieren estar de rodillas, aceptar lo que esta directiva vergonzosa quiere firmar a la espalda de los trabajadores, le proponemos que nos acompañen el paro el día jueves. ¿Van a hacer una asamblea en el Belgrano Norte para ver qué dice la gente trabajadora de este país? Ahora tengo reunión con los delegados, vamos a tratar de que se hayan asambleas para ver si nos acompañan. ¿Lo confirmado el paro entonces? El Sarmiento sí, confirmado. Muy bien, entonces, bueno, entonces Rubén Obrero. Hola. Hola, sí, ahí escuchamos. Hola. Ahí escuchamos. Sí, sí, clarísimo, María. Gran trabajo, María. Tu primer móvil. ¿Cómo? Es tu primer móvil. Ahora volvió el ruido. Sí, bueno, Rubén, eso es todo por el momento. Muy bien, muy bien. Muy bien, María. Bueno, ahí pasaba María Posada, su primer móvil. Sí, le puso el celular en la jeta y lo vimos por la televisión. Ahí estaba la mano de María y el celular. La flota de FM Moreno. Eso. Arriba la cortina, querido. Vamos. ¿Qué opinamos diferente? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? No te olvides del pago si te vas. Tranquilo, mi gaucho. Hoy en la operación técnica que puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas. En la producción general, las mulatas, Cecilia Rodríguez. Y Cintia Medina. Eche en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos. Quien te habla, Rubén Bustamante, hoy en reemplazo de Fernando Ochoa. El equipo periodístico, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Agostina Sulpici, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y el gran compañero Miguel Ángel Costas. Les decimos a ustedes, gauchos, hasta mañana. Que la pasen bien. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.